coge la brújula de tu buena conciencia y ve a la iglesia, y sal a su encuentro y dile que le amas, que le has amado siempre, aun cuando no creías en él, pero que estabas vacío y algo te decía que Dios te quería fiel a él. Sé fiel a Dios y adóralo con todo tu corazón. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.